Yo digo lo mío, ¿eh? De aquí soy. Oye, ¿qué es de aquí? Ah, pues los guayabos, los chinelos. También las ajolotas. Y los ajolotes. Los crectomates. Agua del helado, leve la nieve. No. A ver, espérame. Para nieves las de Alpuyeca, brother. Ah, bueno. De aquí soy, un programa dedicado a las artes y la ciencia de nuestro entorno urbano y también rural. Conducen David, Lucy y Ari. O bien, la ajolota, el zopilote y el amiba galáctico. Los giles. Va. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Empezamos ya con este primer programa de Aquí Soy, un poquito después de las 6 de la tarde, pero ya estamos empezando. Pues bueno, mi nombre es Lucía, vamos a estar transmitiendo aquí este programa que dura alrededor de una hora. Nos pueden sintonizar, que ya nos están sintonizando, si nos escuchan desde el www.radioitv.jutepec.gob.mx. Le mandamos un saludo a Estefanía Domínguez, Sánchez Domínguez o Brujita Mística, que es nuestra coordinadora, y un gran agradecimiento a Marc y a Mariel, que nos están haciendo controles el día de hoy. Bienvenidos, chicos, muchas gracias por este apoyo. Mi nombre es Lucía y me acompañan mis amigos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Aritz Mejía. Y yo soy David, el zopilote. Y bueno, vamos a estar aquí compartiendo un poco de información para ustedes. Sí, el día de hoy vamos a tratar un tema bien importante acerca de, pues, de las unidades habitacionales en Jutepec y de los murales que se pintan también en estas unidades habitacionales. Hace aproximadamente 15 días, uno de los grafiteros más importantes de aquí de Jutepec, que ha pintado alrededor de 16, 17 grafitis, 17 paredes en la comunidad, pues pintó un mural que se llama Niña con Flores Amarillas, ¿no, David? Mis Flores, se llama Mis Flores, y es una niña tzóltzil, es una imagen, ¿no? Que le toque el Facted sacó una foto de una niña tzóltzil y la plasmó en un edificio multifamiliar de la Campestre. Bueno, pues vamos a tener nuestra cápsula del gallo mañanero, y en esta cápsula precisamente se titula Murales en el Multifamiliar, ¿no? Murales en el Multifamiliar. Escríbanos si tienen alguna duda qué es un multifamiliar, qué conocen como multifamiliar. Lo estaremos explicando, hablando un poco de esto, que tiene un contexto en el crecimiento urbano del pueblo de Jutepec a partir de el establecimiento de CIVAC. Y bueno, nuestro amigo Aritz va a estar encargado de las redes sociales el día de hoy. ¿Y cuáles son nuestras redes, Aritz? ¿Dónde pueden charlar directamente con los tres conductores de Aquí Soy? Pues en la página, que es www.radioitvjutepec.gob.mx, y en Facebook, www.facebook.com/deaquisoy. Ah, muy bien. Pues bueno, ahí pueden mandarnos sus dudas, comentarios y aportaciones, porque bueno, este programa lo hacemos con un sentido de comunidad. Entonces agradeceríamos muchísimo que se comuniquen con nosotros. Claro que sí. Pues bueno, ¿cómo ven? Pues que demos pie. Pues yo creo que continuemos con la cápsula del gallo mañanero. A ver si todos ya están despiertos, que le echen un oído a esta cápsula que traemos preproducida para todo nuestro público, nuestra audiencia que nos está escuchando aquí en el primer día de transmisión. Sí, paren oreja porque vamos a hacer unas trivias a partir de ahí, a ver si pusieron atención. Pero bueno, pues lánzate, Mariel, con esta cápsula del gallo mañanero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Pues ya, regresamos a De Aquí Soy. De Aquí Soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Un espacio donde escucharás temas acerca de cambio en el paisaje, tribus urbanas, hábitos de consumo, tradición y cultura, y mucha buena vibra. ¡Comenzamos! En este programa hablaremos del desarrollo de los multifamiliares en Jutepec, es decir, las unidades habitacionales, que a fines de los años 60 surgieron para dar vivienda a los trabajadores de Cibac. Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración. Porque tengo mis millones y chamacas de a montón. También hablaremos de las expresiones del arte urbano que se plasman en las altas paredes de los edificios. Muralistas, grafiteros, artistas urbanos. Resulta que en los años 60 las unidades habitacionales llegaron a Jutepec, junto con las fábricas de Cibac y su idea de progreso. Como que eso del progreso me suena a algo. Solidaridad. Unidos para progresar. Bueno, eso atrajo a muchos trabajadores de Jutepec y también de otros estados vecinos como el DF, Guerrero y Puebla. Y provocó que la población aumentara muchísimo y que todos persiguieran esa idea de progreso. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Ciudad a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busque en otra parte, Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos. Pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades. Alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Cuando llegó Cibac, parecía que había desarrollo y mejora en la vida de los habitantes de Jutepec, pero muy pronto empezó a surgir la verdadera cara de la industria y la vorágine del modelo económico. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. ¿Y dónde quedó el progreso? Nuestros ríos y montes se contaminaron. La crisis económica trajo el desempleo. Las unidades habitacionales se deterioraron y fueron olvidadas por las autoridades, que ya no brindaban servicios de alumbrado, limpieza y acceso al agua. ¿Pero qué? La compañía todavía no viene a arreglar la luz. Oiga, qué poca consideración para los inquilinos, doña Trini. Pero eso sí, nada más se termina el mes. Y luego ahí está el recibo. Dirás los seis recibos, porque ya debes seis meses. ¿Seis meses? Caray, doña Trini, cómo se pasa rápido el tiempo. Nos estamos haciendo viejos, doña Trini. Los trabajadores mexicanos dominaron el siglo XX. Pero a finales de siglo, fueron despojados bruscamente. En unos cuantos años, se desplomó su salario, llegando hasta el suelo. Y perdieron otros beneficios sociales. Los empleos se volvieron escasos, inestables y precarios. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Dato curioso. ¿Sabías que en 1936 Charles Chaplin actuó, produjo y dirigió la película Tiempos Modernos? Esta película muestra el trabajo mecanizado, la producción en cadena, los bajos salarios, el estrés, la opresión, el hambre, la pobreza e injusticia social que viven los obreros, la clase baja y más vulnerable de las ciudades industriales. Dato curioso. Oye, güey, ¿a poco siempre ha habido tanta gente en Jutepec? Ya ni cabemos. No, antes en Jutepec éramos bien poquitos. Todos nos conocíamos. No había tanta delincuencia. nos dedicábamos a sembrar y a tocar la guitarra. Puros recuerdos. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías sincrotrónicas, tragan fuegos supersónicos. Esqueléticos con sus guías de pedernal. Chates empresarial. Acabamos de escuchar Tiempo de Híbridos, del homenaje al profeta del nopal Rodrigo González, interpretada por Iraida Noriega y Los Rastrillos. En Morelos, el segundo municipio más poblado, después de Cuernavaca, es Jiutepec. Su densidad poblacional se acerca a los 200.000 habitantes. Pues, como que a ojo de buen cubero, casi la mitad de esta población vive en unidades habitacionales. El nivel de vida en esta zona se ha deteriorado, ya que registra altos índices de marginación, hacinamiento y delincuencia. Los precios suben, la familia crece y los salarios ni suben ni crecen. Platicamos con el economista y urbanista, el doctor Rafael Monroy, catedrático de la UAM. El entorno local es de una alta densidad. La falta de servicios en lo general es una parte. Seguramente vamos a encontrar que no hay espacio público recreativo, ni de esparcimiento, ni deportivo, ni evidentemente se va haciendo una fricción social o una ruptura de los lazos internos que tienen como consecuencia esa violencia. Si quisiéramos transformar progresivamente algunas de las condiciones de vida de la gente del lugar, tendríamos que empezar por identificar si tienen todos los servicios, identificar si tienen los equipamientos, identificar si existen las condiciones urbanísticas mínimas indispensables. Pues a mí me parece que el grafiti es una parte de un concepto más amplio en términos del arte urbano, que se modifiquen las condiciones del entorno para que los jóvenes se desincorporen de los intereses en torno a la violencia, al narcotráfico. Cuando se accede a cultura, cuando se accede a educación, se va transformando el entorno. Cuando se hace autogestivo, las mismas personas van apropiándose del entorno. Creo que ese sería un inicio, ¿no? Pero ese tendría que incorporarse a un programa de educación. ¿De qué? Círculos de lectura, bibliotecas comunitarias, incluso radios comunitarias locales, en donde haya una expresión local de edades y géneros, para que pueda irse abriendo una posibilidad local que vaya permitiendo a grupos salirse de esa posibilidad, ¿no? O de esa vulnerabilidad social en la que se encuentran. Muralistas, grafiteros, artistas urbanos. El muralismo es un movimiento artístico creado a principios del siglo XX por un grupo de intelectuales y pintores mexicanos que con sus pinturas buscaban educar a las masas, haciéndoles saber más sobre su cultura para apreciar sus orígenes. Principalmente, pintaban la condición política y social de los obreros y agricultores, que siempre han sido el motor de nuestro país. ¿Qué pintan los artistas urbanos actualmente? ¿Mural o graffiti? Vamos a la entrevista con uno de los artistas urbanos de Jutepec, que ocupa el muralismo para expresar su arte en los barrios de esta comunidad. Hola, yo me llamo Adi Fernández, me dicen Facte, yo soy originario de Jutepec. Llevo pintando algo así como 19 años, empecé chiquito. ¿Qué fue lo que pintaste aquí en la campestre, en el edificio? Pinté a una niña, Tzotzil, y el título se llama Mis Flores, es justamente la palabra, las dos palabras que me dijo la niña cuando la conocí. Entonces es un retrato, ¿no? Pero todos tienen que ver con la identidad, todos tienen que ver con lo que es la esencia de las personas, como los rasgos, como la mirada. Y al mismo tiempo me interesa que esa mirada sea una mirada muy mexicana, ¿no? Muralistas me gustan muchos, pero quizás Orozco. José Clemente Orozco es el que más me ha gustado. Pues la estética, ¿no? Me hacen como trazos muy, muy limpios, como una composición genial, soberbia, increíblemente bien hecho. Me gusta también Diego Rivera, pero si tuviera que escoger, sí me quedo con Orozco. También me gusta mucho Siqueiros. Oye, ¿por qué como artista no te metes a las galerías y por qué estás en las calles exponiendo tu obra? Hay algo que las hace un poco limitadas, ¿no? En lo que la gente puede tomar de ellas. Son obras que al final son mías, que si las vendo son de alguien más, pero no son públicas. Rara vez pueden ser públicas, nada más cuando se exhiben. Y es lo que me encanta del arte urbano, que es para todos, que al mismo tiempo yo lo pinto, pero no es mío, ¿no? Lo dejo ahí y el que lo quiera se lo puede llevar en una fotografía o simplemente el que pase por ahí lo puede tomar como suyo. Creo que el apoyo al graffiti como tal no aporta mucho a la prevención del delito. Creo que para la prevención del delito debería haber políticas públicas fuertes, ¿no? Que apoyaran a la creación de empleos, a la creación de un mejor sistema educativo. El que a unos chavos en una escuela les den aerosoles, pintura para que hagan un mural, pues es algo padre en el momento y se queda como una actividad lúdica y queda, yo creo que queda hasta ahí, ¿no? Después que come el chavo, después que estudia el chavo, después cómo orientan las habilidades que ya tiene este chavo, cómo las encauzan, porque no hay cómo hacerlo, ¿no? El grafite es un oficio como tal, ¿no? Es también una expresión, sí, pero en muchos grados pues lo estamos ocupando de oficio, estamos ocupando como herramienta para ganarnos la vida varios, ¿no? Actualmente, la expresión street art hace referencia a todo el arte de la calle. El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo, que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o simplemente a la reflexión. casi toda mi vida fue al campo, pues. El tiempo va pasando y las cosas van cambiando. El maíz de época que se sembraba. A la misma vez. Sabiendo trabajo, sabiendo empleo. La opinión del barrio. Hoy en la mañana que pasé, vi el arte de esas pinturas tan bonitas y varias, bueno, otras gentes comentaron que es un arte, las personas que pintan eso, y la verdad da otra presentación aquí a la unidad. No, y yo pienso que ellos también, en cada cuestión de lo que pintan o hacen, dejan ahí un pedacito de su alma, ¿no? De las cosas que quieren ellos expresar, porque no la pintura como tal, sino veo que los gestos, los rasgos y todo es algo que sale también de su cabeza y del alma. Para mí es un arte y no cualquiera lo puede hacer. Bueno, en general a mí me gusta mucho. El graffiti lo tengo más como esta impresión de que son como los nombres que ponen en las paredes, como su placa, creo les dicen, la placa de las personas. Y el mural es como algo más representativo, algo que expresa de, por decir, de acerca de la naturaleza o acerca de lo que está pasando ahorita en la sociedad. No, pues... No, nunca lo había visto, pues, francamente, pero sí está bien. Y pues a esto no es una locura. Y en lugar de que anden haciendo males, que anden, por decir, que anden echando briaga o que la mota, pues está bien eso, que se dedicaron a eso. ¿Y ustedes creen que esto sea graffiti o cómo consideran ustedes este tipo de arte? No mames, güey, es como que otro pedo, güey. Bueno, es arte, güey, o sea, es dibujo, güey. Pues ya como que lo toman su desmadre, güey, como que trabajo, güey, y ganan dinero, güey, la verga. Sí. Pues que tomaran como ejemplo a los muchachos. En vez de andar robando, de andar, ahora sí que haciendo maldades, ocupar su tiempo en algo productivo. ¿Tú crees que esto es una buena opción como para vivir de esto, en lugar de andar ahí taloneando o haciendo otras cosas? Pues un trabajo, güey, si tu trabajo va a ser, güey, pues que sea algo que te gusta, ¿no, güey? Para que no sientas que es trabajo, güey. Y ojalá y les dieran más chambas a eso, a los chavos. Pero que ya no anduvieran haciendo males. Como era en la noche, no, ya no puede uno salir para acá. ¿Por qué? Pues ya no sale uno porque luego golpean a la gente. ¿Qué repercusión crees que tenga este tipo de pinturas en el barrio acá? O sea, que pues esta es una colonia medio pesada. Sí, como que le da vida o le da color al lugar en donde está. Y también dejan, por ejemplo, de grafitear, güey, ahí, güey. Por ejemplo, tú pones un mural, güey, pues como que te respetan, ¿no, güey? Por lo mismo, y ya no empiezan a rayar igual. Y se ve mejor así, ¿no? Me parece bien porque es una forma de que la comunidad los está adoptando a ellos y pues los está apoyando. ¿Tú piensas que el graffiti puede llegar a ser un delito? No. ¿Por qué? Porque creo que hay una libre expresión, según en el país, entonces está padre que expresen. Muralistas, grafiteros, artistas urbanos. Acercar el arte a la calle y al espectador, haciendo decoraciones en muros, puede generar un diálogo urbano. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Pues ya, regresamos a De Aquí Soy. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a la cabina de radio y televisión de Jutepec, y lo que escuchamos fue esta producción de la cápsula del Gallo Mañanero. Entonces, como ven, ahí metimos el dato curioso, metimos la entrevista al urbanista Rafael Monroy, también al artista Facte o Adi Fernández, que es un nombre verdadero. Y pues bueno, ¿cómo ven? La sección del huehue. La sección del huehue agrio también, sí, es verdad. Y bueno, ¿cómo ven ustedes que Jiutepec sea el segundo municipio más poblado de Morelos, con 200,000 habitantes más o menos? Antes de Jiutepec, pues bueno, está la capital del estado, que es Cuernavaca, y en tercer lugar está el municipio de Cuautla, pero Jiutepec está en segundo lugar. Tenemos mucha densidad poblacional, Aritz. Sí, pues esto se debe, una de las causas principales de el crecimiento poblacional en Jiutepec es que pues se asienta en el territorio de Jiutepec. CIVAC, que es la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, vemos que es hace alusión al nombre de Cuernavaca, no al nombre de Jiutepec, donde está asentada, y hay aproximadamente más de 200 fábricas y que se instalan en la década de los 60s, y esa década de los 60s es cuando empieza la creación de fondos especiales para la vivienda, como créditos del Infonavit o del Fobiste. ¿Para qué? Pues para dar cabida a tantos obreros que llegan a estas primeras fábricas de CIVAC. Una vivienda supuestamente barata, ¿no? Accesible al bolsillo del obrero, pero bueno, eso en teoría, porque en realidad tenían unas cláusulas que los obreros que podían comprar estas casas en el multifamiliar tenían que ser personas jóvenes que tuvieran al menos 15 años de trabajo en la fábrica y pues que tuvieran la capacidad de solventar el gasto, ¿no? Sí, bueno, además estaban cotizando en otra institución bien importante para los trabajadores, que es el IMSS, ¿no? En esos entonces pues había más acceso a créditos de la vivienda. El día de hoy, pues bueno, tenemos un país muy deteriorado, pero... Pero bueno, eso está claro porque pues había mucha tierra, ¿no? Donde construir. O sea, Jiutepec era un pueblo, entonces llega CIVAC a ocupar gran parte de la población y a distribuir zonas habitacionales alrededor del pueblo de Jiutepec. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó a Jiutepec? ¿Qué tenía Jiutepec que les pareció atractivo a las empresas, a la industria? Ahí yo creo que principalmente se instala esta ciudad industrial por el recurso agua. Está muy cerca de la Laguna del Tezcal, es un sitio Ramsar. Y bueno, pues principalmente nos han contado habitantes ya viejos de ahí de Tejalpa, de Jiutepec, que fueron las primeras fábricas, la de la Nissan, las que se instalaron ahí y fueron las primeras que empezaron a contaminar el agua, además de que obtenían mucho recurso, ¿no? Es decir, una de las primeras eran textileras, que eran ¿de qué? De las industrias. Ajá, así, eran textileras que fueron las primeras que empezaron a tirar desechos sólidos y químicos al agua, ¿no? Posteriormente llegan las manufactureras para ocupar el agua, para manufacturar, que igual es agua que regresan pues sucia, ¿no? Entonces después llegan otro tipo de empresas que son las farmacéuticas, que ocupan muchísima agua, las embotelladoras como Moctezuma, que ocupan muchísima agua y curiosamente todas están justo sobre la cisterna de agua del Tezcal, la cisterna natural del Tezcal, ¿no? Entonces calidad del agua y calidad de la tierra, eso fue lo que atrajo a la industria. Así es. Y bueno, no, ya con esta llegada de tanto obrero a CIVAC, pues viene la población de las primeras unidades habitacionales y bueno, por mencionar algunas unidades habitacionales que hay en Jiutepec y son grandes, está la Campestre, el Pochotal, Tezontepec, la Huizachera, CIVAC, Las Torres, el Tezcal, Acolapa. Bueno, son varias, ¿no? Unidades habitacionales en donde están enmarcadas por un ámbito, pudiera verse, de hacinamiento, porque pues hay mucha falta de servicios que en un principio se les prometieron a todos estos obreros, pero pues no. Sí se les llegó a cumplir, ¿no? En un principio el gobierno sí les proporcionó servicios de luz, de drenaje, de bombas de agua, ¿no? Para repartir el agua. Sí. Pero tú pero tenías pues, el dato, ¿no, David? De quién, en qué gobierno llegó y se asentó CIVAC aquí a Morelos. Claro que sí, del mira, gobernador, te lo vengo manejando. Famosísimo. A partir de la administración del gobierno de Emilio Riva Palacio Morales, se decretó el 4 de marzo de 1966 la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca. Sopas, 49 que esto años es en Jiutepec, ya tenemos. No es en Cuernavaca. Casi 50 años de deterioro ambiental aquí en el municipio de Jiutepec. Y como dice Aritz, pues todas estas unidades habitacionales, si ustedes conocen más, pues ahí pónganos en el chat, díganos. Claro. qué otras unidades, si ustedes viven en una unidad habitacional, en un multifamiliar, pues platíquenos cómo es su experiencia, si realmente sienten que ha habido menos apoyo en los servicios, ¿no? El gobierno tiene que dar los servicios. Pues yo conozco un caso y me tocó vivir algunos meses en una unidad habitacional. Aquí nos tocó vivir. Y bueno, sí, falta mucho el agua, como es el caso, no de Jutepec, pero en Xochitepec conozco el caso de unidades habitacionales que constructoras dejaron a la mitad inconclusas y no tienen agua, no tienen abastecimiento de agua. Y bueno, ya las señoras se han reunido, la poca gente que vive ahí se ha reunido y han cerrado varias veces la carretera demandando agua. Pues ¿no? Fíjate que eso no es de ahorita, ¿no? Porque uno de los efectos de estas unidades habitacionales rodeando CIVAC es que cuando estas familias, normalmente compuestas por padre y madre y algunos niños pequeños, llegan a Jutepec, provenientes de otros estados, y del centro de Cuernavaca, se forma una población muy grande que a final de cuentas crece, ¿no? Los niños crecen, se casan, se reproducen, entonces se llenan las casas y las casas ya no son de 4 personas, son de 8, de 10 personas incluso, y lo que sucede es que estas personas extras compran terrenos o caen como paracaidistas sobre terrenos que son pues como la zona protegida del Tezcal, ¿no? La reserva, ejemplo, ¿no? La reserva estatal de Tezcal. Pues sí, yo creo que también es importante hablar de CIVAC, el tema de la migración, porque CIVAC no solo empleó a los habitantes del municipio de Jutepec, sino que además trajo a muchos migrantes de la Ciudad de México, también de Puebla, de Guerrero. Entonces causó hizo que incrementara más la población aquí en Jutepec y que hubiera una cierta crisis de identidad, ¿no? Porque pues los originarios, si se puede llamar así, Jutepec es un territorio que data de tiempos prehispánicos, llegan más migrantes de otros estados, pero ya no traen ese conocimiento histórico de su territorio, ¿no? Traen otras dinámicas sociales, y eso de alguna manera puede modificar el tejido social, que es más o menos lo que se platicó con el doctor Rafael Monroy también. Sí, pues hay una serie de intercambio cultural de los migrantes y los nativos de aquí en Jutepec. Y pues bueno, ¿no? Surgen nuevas expresiones, tanto culturales y demás, por lo que vemos, como en la cápsula, de que artista urbano, El Facte, pues le da color a este tipo de unidades habitacionales que están pintadas de colores muy opacos, ¿no? Entonces no te transmite nada, ¿no? Entonces hay personas como ellos que se dedican a realizar el arte en estas paredes de los edificios, y pues la verdad es un muy buen trabajo el darle color a una ciudad tan industrializada. A mí me gustaría retomar lo que dice Facte, de que él cuando entra a una calle donde las bardas están grises, sin color, pues no le dice nada, ¿no? Sale de la calle o de la colonia como entró, ¿no? Sin nada, sin aportar nada. Y cuando entra a una calle donde hay graffiti, pues él le llena, ¿no? Le hace querer trabajar, a querer hacer mejores cosas, ¿no? Y pues ahora sí que le llena de colores la vista, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a regresar ahorita a seguir platicando de esto que nos comentaba Facte, de que entra y se alegra, entra a una unidad habitacional y lo ve con pues pintado y alegre, y pues bueno, le cambia el estado de ánimo. Pero bueno, vamos a escuchar una rola que se llama Noche de Fuego, es de este grupo Ampersand. Venga. Ellos son de Guadalajara, viven en el Distrito Federal. Recientemente, bueno, el viernes pasado se presentaron en La Maga y están presentando su nuevo disco. Vamos a escuchar Noche de Fuego, que aparece en el nuevo disco, que es Auto Reverse. Regresamos en De Aquí Soy para seguir comentando sobre los multifamiliares y también el muralismo. We'll be right back. ilusión inalcanzable, oh noche de fuego, explosión alucinante, oh noche de fuego, explosión inalcanzable, noche, no me dejes morir así, cúbreme con tu oscuridad y acompáñame en mi dolor, finge no traer estrellas porque noche de fuego siempre aparece por ya. Regresamos a De Aquí Soy. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, pues estamos ya de regreso. Eso fue Noche de Fuego con el grupo Ampersand, Sindukano y Kevin García a la cabeza. Ellos se presentaron en el Festival Tamuanchán, en el Foro del Lago del Jardín Borda. Si tuvieron la oportunidad, ahí se pasó su concierto también en el Canal 3. Los pueden escuchar. Y en La Maga también estuvieron la semana pasada. Yo soy súper fan de Ampersand y me la he pasado en mi casa escuchando todo el disco mismo. Porque se los compré. Sí. Se llama Auto Reverse. Sí, y el disco anterior se llama La Flor de la Biznaga. Entonces se los recomiendo muchísimo. Cuando puedan, visiten sus redes sociales. Es de los grupos mexicanos contemporáneos que están dando qué decir. Tocan fusión mexicana de música tradicional mexicana con electrónico. Bueno, hay unas como cosillas. Son jarocho, ¿no? Sí, también son jarocho, le meten canto cardenche, varias. A mí me gusta la de Colores. Ah, Colores es como una trovita, una canción. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el tema del muralismo, David Aritz. Con el tema del muralismo. El muralismo. Sí, el muralismo aquí en Jutepec se está dando pues un poco más. Yo apenas, se está expandiendo, ¿no? Es como que una década. Como el universo. Ándale, así, un poco así. Que no termina de expandirse. Así, merito. Pero bueno, ¿no? vemos que ya se está realizando más pintas en la ciudad. Un saludo para el Instituto de las Juventudes, que también apoya este tipo de actividades. Y bueno, un saludo también principalmente a todos los artistas que han colaborado con nosotros y a los que no también, porque pues son los que llenan de color parte de la ciudad. Así es, yo por ejemplo yo era grafitero cuando estaba chavito. Oy. En mis tiempos mozos. Pero sí, no, el grafite es una expresión, como diría Alfacte, contra la indiferencia, ¿no? Es como transgresora, ¿no? Si tú pones un mensaje en las paredes de la ciudad, a fuerzas, quien pase por ahí la va a leer, ¿no? O un 50% mínimo la va a leer o la va a ver, ¿no? Entonces tienes, pues es arte público para todos. Y me parece muy importante e interesante que sea parte hasta incluso de las políticas públicas, ¿no? De llenar de color la ciudad. Claro, y bueno, también hay que decir que el arte, el graffiti es un arte y también es un oficio, y no es, un delito, ¿no? Apenas a principios de mayo, me parece que el 4 de mayo en Puebla, en Cholula, pues asesinaron a un grafitero. Un policía lo asesinó de un tiro en la cabeza y pues bueno, desde aquí mandamos como nuestro repudio y nuestro rechazo a la ignorancia de las y la insensibilidad de las autoridades hacia esta expresión urbana de corte artístico. Claro, principalmente de las corporaciones policíacas, ¿no? Yo tengo un chascarrillo cada que veo un montón de policías, digo, seguro ya agarraron un grafitero o un borrachito, ¿no? Porque pues más allá está difícil, ¿no? Y es triste, la verdad, ¿no? Sí, es triste la criminalización de las juventudes. Sí, exacto. Más bien la criminalización, ¿no? No existen políticas que permitan hacer un mejor control de estos jóvenes, ¿no? Que si bien pudieran violentar el espacio privado de otra persona, pues no son las maneras, ¿no? De matar a un individuo con una pistola, más siendo autoridad. Porque pues el repudio se generaliza entre estas instituciones, ¿no? De seguridad pública. Pero a mí me pareció totalmente despreciable y como irracional la posición del presidente municipal de Cholula, que dice que él está de acuerdo, a pesar de esto, sigue de acuerdo en que el graffiti se ha tipificado como un delito grave y que pues se amerita cárcel o unas multas muy grandes. A pesar de eso, dice que eso no excusa el asesinato del chavo, pero que apoya, ¿no? Que sea un delito grave. Yo creo que debemos de estar todos en contra, ¿no? Sí, pues debemos de romper también paradigmas, ¿no? Y quitar todas estas ideas retrógradas de a quién le pertenece la ciudad, quiénes son los dueños de la ciudad, los jóvenes no pueden expresarse, pero tampoco las instituciones dan espacios de esparcimiento, ¿no? Sino más bien todas las leyes que generan son punitivas, son de castigo, son para criminalizar. Entonces se tiene que estar cambiando paradigmas y nos toca a nosotros como generaciones romper con esas ideas retrógradas. Claro, pues nosotros estaremos apoyando cualquier tipo de revolución de los grafiteros, pues porque es un medio de expresión, es un arte y pues es parte de la vida de muchos jóvenes. Y pues bueno, ya como un poco para cerrar la parte de este chavo grafitero de Puebla asesinado, pues hubo un movimiento el sábado pasado en el Ángel de la Independencia, me parece que en Reforma, en Nueva York y en Puebla, movimientos de grafiteros y de jóvenes estudiantes y sociedad civil indignada, pues para repudiar este caso, ¿no? Pues bueno, si nos están escuchando los grafiteros de acá de Jutepec o de los lugares aledaños, pues también hay que hacer algo, ¿no? Nos organizamos una pinta ahí contra la criminalización del graffiti. A ver si nos pueden mandar sus mensajes aquí al programa. Sí, aquellos que nos estén escuchando y tengan alguna propuesta de intervención en algún espacio público, pues adelante, ¿no? Ah, claro que sí, nosotros podemos servir como un canal. Si alguien de los que nos está escuchando conoce o personalmente quiere una pinta en su casa, nosotros podemos contactarlos con jóvenes grafiteros, artistas. Y pues bueno, Lucy. Pues bueno, Aritz, David, se nos pasó el tiempo de voladísima. Y pues ya estamos cerrando, porque no se vayan, continúa Steph con el programa de La Confitería. El día de hoy tiene a Lalo Elguera como invitado. Y pues bueno, mandamos saludos a Jessica Rivera, a Xochitl Guzmán, a Samantha Ríos, a Roberto Cervantes, que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Les mandamos muchos saludos y también un agradecimiento a Bruja Mística, a Estefanía, a Marc y a Marlene, que están aquí haciéndonos controles. Sí, a todo el equipo y a toda la banda de Jutepec. A toda la bandita, un saludo. Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Bueno, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Y nos vemos el siguiente martes. Pónganse de bien atentos. De 6 a 7. Póngase trucha. Entonces, ¿qué banda? ¿Nos pelamos o nos hacemos trenzas? No, pues nos pelamos, ¿no? Pues ya, ya es hora. Vámonos de aquí. Arre, pues.